pase de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque. La mejor música de los años 60-70. Y dice y presenta Juan Bog. Y tenemos aquí a nuestros compañeros. El último guateque pirata. Interrumpimos la señal y dejamos que Juan, Pedro, Alfredo y Jesús tomen una pausa merecida. Damos permiso al equipo del programa habitual para que se relajen un poco. Soy Miguel Ángel y hoy presento el último guateque pirata. Mismo programa de siempre, pero con otra voz. Juntos repasaremos la música de los 60 y 70, así que prepárate a viajar al pasado a través de los recuerdos sonoros. Only the Strong Survive es una canción escrita por Jerry Butler, Kenny Gamble y Lion Huff. Originalmente cantada en 1968 por Jerry Butler, fue lanzada como single de su álbum The Iceman Comet. Fue el sencillo más exitoso de su carrera. I can still hear her saying, boy, boy, boy, oh, I see you sitting out there all alone. Only the Strong Survive es considerado el punto cero, la raíz primaria, el punto origen del posteriormente llamado sonido disco. Elvis Presley, Skeeter Davis o Billy Paul también grabaron versiones de este tema. She made me feel like a clown. There are a whole lot of girls looking for a good man like you. Oh, but you'll never meet him if you give up now and say your life is through. Then she said, oh, Guateque Pirata. Loaded es el cuarto álbum de estudio de la banda de rock The Velvet Underground, publicado en noviembre de 1970. A pesar de que surgieran varios sencillos a partir de él, el álbum en sí no llegó a lo alto de las listas de ventas. Fue el último álbum grabado con el miembro fundador y compositor principal, Lou Reed, quien abandonó el grupo poco antes de su lanzamiento. Este tema, Who Loves the Sun, abre el álbum y la voz principal de Jul aparece en ella. Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves? Favorita. Continuamos con American Pie, tema de 1971, un tema folk rock de 8 minutos y medio de duración, compuesto por Don McLean.

último guateque pirata. El último guateque pirata. Momento de Black Magic Woman. Es una canción originaria de la banda británica de rock Fleetwood Mac. Fue escrita y publicada en 1968 como sencillo, convirtiéndose en el primer single de esta banda en entrar en listas de ventas. Sin embargo, en 1970, la banda de rock latino Santana la versionó para su álbum Abraxas. Esta contó con más arreglos instrumentales que la original y a su vez fue mucho más exitosa. Del programa. Stir It Up es una canción compuesta por Bob Marley en 1967 y grabada por primera vez por el grupo Bob Marley and the Wailers ese mismo año como sencillo. Stir It Up fue la primera canción escrita por Marley que tuvo éxito fuera de Jamaica. Come on, baby. ¿Quién es su música favorita? El mundo de los discos ha cobrado una importancia que nadie puede ignorar. Ahora, turno del mítico School de Supertramp, del año 1974, cuando el grupo británico fundado en 1969 lanzó al mercado su tercer álbum Crime of the Century, el cual les catapultó definitivamente a la fama. La magia de aquellos años, culminada con canciones magistrales y el sonido de esa armónica, de ese piano de los británicos, fueron una combinación increíble. Y es que School encarna muy bien ese inmenso poder evocador de una canción, de una magia. El tema transmite misterio, suspense, una atmósfera muy peculiar con imágenes mentales creadas por las notas y también por la letra. Son sensaciones inolvidables. En aquel momento, se llegó a comparar el talento compositivo de Roger Hudson y Rick Davies ni más ni menos que con John Lennon y Paul McCartney, calificándolos de nuevos Beatles. El último guateque pirata. Thank you. coming along. El último guateque. Seguimos con Tengo tu amor, canción del grupo Fórmula Quinta, compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero y publicada en 1968. Colaboración, colaboración. Haz una buena presentación de estos muchachos. Señoras y señores, con ustedes un conjunto joven español que sabe hacer la música que todos comprenden, la juventud y todos los demás. Sus éxitos corroboran a los Fórmula Quinta. Está incluida en su primer LP, Busca un amor. Se trata del primer gran éxito del grupo y alcanzó el número 2 en la lista de sencillos más vendidos. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. Puedo pedir, tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Escucha, ellos son Fórmula Quinta. Ha pasado casi medio siglo desde que Fórmula Quinta iniciase una trayectoria que entre el 67 y el 75 dejó para la historia canciones inolvidables. Se separaron y pasado un tiempo Paco Pastor retomó el proyecto con una nueva formación, la que ahora está grabando el nuevo disco. Creo que hace como más de, 20, 30 años que no entraba a grabar, pero actuando, pues llevamos prácticamente, empezamos como broma la nueva formación hace 20 años y no hemos parado. Dice Paco Pastor que hay que adaptarse a los cambios y por eso este tema, titulado A veces los recuerdos son así, se publicará primero en redes sociales. El último guateque pirata. El último guateque pirata. Está como nunca, está como nunca, está como nunca. Enhorabuena, este disco está premiado. Tras el increíble éxito de Black is Black, los Bravos buscaban la continuidad y confiaron las producciones sonoras de su nueva etapa al productor francés Alain Milhaud. En esas fechas, Milhaud trabajaba en España con un compositor emergente, el asturiano Manolo Díaz, autor de las primeras canciones de Massiel. Díaz compuso La Moto para el lanzamiento discográfico del grupo Los Pasos en 1966, pero Alain Milhaud presionó al compositor para que la canción formara parte, junto a otros temas, del primer LP de Los Bravos. Al final, Los Pasos compartieron el éxito de La Moto con Los Bravos, estableciéndose un interesante debate en aquella época sobre cuál de las dos versiones era la mejor. Escuchamos la versión de Los Pasos, La Moto. Quiero una motocicleta que me sirva pa' correr, y quiero una camiseta que tenga Ahora escuchamos la versión de Los Bravos, La Moto. Quiero una moto bicicleta que me sirva para correr, y quiero una camiseta que tenga el número 10. You'll laugh. El último guateque pirata. Momento de Coz I Love You, canción de la banda de rock británica Slade. Fue lanzada en 1971 como sencillo fuera de álbumes y en vinilo de 7 pulgadas. Alcanzó rápidamente el éxito en ventas, lo que le dio a la banda su primer sencillo número 1 y permaneció en las listas durante 15 semanas. I Would Want to Be Like You es una canción de la banda británica de rock progresivo The Alan Parsons Project, incluida en su álbum de 1977, iRobot. Fue escrita por los líderes de la banda Alan Parsons y Eric Wolfson y fue cantada por el cantante pop Lenny Zakatek. La mayoría de los discos de The Alan Parsons Project son álbumes conceptuales, y la característica destacable es que, en cada disco, los temas serán interpretados por varios cantantes invitados, como Lenny Zakatek, John Miles, Gary Brooker, Chris Rainbow o Colin Blunstone. I don't care. Ahora es tiempo de un microespacio musical dedicado a aquel mecanismo que permitía apilar los singles uno encima de otro en los viejos tocadiscos, de forma que sonaban y sonaban de modo ininterrumpido. Era el sueño de todo guatequero disponer de uno. Un recuerdo dedicado al apilador o cargador de discos. Están de enhorabuena los aficionados a la música en conserva. El cargador de discos, rescatando nuestro viejo tocadiscos de maleta. Los tres sudamericanos, chica Yeye. Que sea una chica Yeye. Que sea una chica Yeye, Yeye. Que sea una chica Yeye. Que sea una chica Yeye. No te quieres enterar, Yeye, yeah, que te quiero de verdad, Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, Yeye, yeah, yeah, porque no te quiero ver, Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, Yeye, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado. Te quieres enterar, Yeye, yeah, yeah, que te quiero de verdad, Yeye, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea una chica, Yeye, yeah, yeah. Que sea una chica, Yeye, yeah, yeah, yeah. Que sea una chica, Yeye, yeah, yeah. Que sea una chica, Yeye, yeah, yeah. Yeah, yeah. Chica Yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés con el pelo alborotado y las medias de color. Una chica Yeye, que te comprenda como yo. No te quieres enterar, Yeye, que te quiero de verdad, Yeye, Yeye. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea una chica Yeye. Chica Yeye, Yeye, que sea una chica Yeye, que sea una chica Yeye. Los Mustangs, Do What Did. La canción preferida de mi amor es el Do What Did. Dice que nada le llena de ilusión como el doa di di di di di. Y mi amor y olvido por cantar y bailar ese doa di di du. Si alguna vez solo está tu corazón, canta el doa di di di di dan di di du. Y si mis besos te llenan de emoción, canta el doa di di di di dan. Y mi amor y olvido por cantar y bailar ese do-a-di-di-du. Oh, oh, tendré que aprender su canción. Oh, oh, si no voy a quedarme sin su corazón. Si alguna vez nos enfadamos de verdad, canta el do-a-di-di-di-di-dan-di-di-du. Y si yo la lleno de felicidad, mi amor y olvido por cantar y bailar ese doa di di du. Oh, oh, tendré que aprender su canción. Oh, oh, si no voy a quedarme sin su corazón. Si alguna vez nos enfadamos de verdad, canta el doa di di di di dan di di du. Yo la lleno de felicidad, canta el doa di di di di dan. Y mi amor y olvido por cantar y bailar ese doa di di du. Ah, doa di di. cargador de discos. Los Bravos, Bring a Little Loving. Cargador de discos. Los Stop, Molino al viento. Te has equivocado, ya verás. Con el corazón no hay que jugar. Si me dejas sola, deja de pensar que por ti voy a llorar. Sin embargo, creo en el amor que al principio me supiste dar. La culpa será tuya si a partir de hoy mi corazón vestirá. Pues mi corazón será un molino al viento y entonces girará con rumbo abierto. Sus aspas cortarán con brillo nuevo si me vas a dejar. Sin embargo, creo en el amor que al principio me supiste dar. La culpa será tuya si a partir de hoy mi corazón vestirá. Pues mi corazón será un molino al viento y entonces girará con rumbo abierto. Sus aspas cortarán con brillo nuevo y entonces girarán con otros vientos. The Beatles, I Should Have No Peter. I should have known better with a girl like you, that I would love everything that you do, and I do, hey, hey, hey, and I do. Whoa, whoa, whoa, I never realized what a kiss could be. Could only love, you gotta give me more. Give me more. Hey, hey, hey. Give me Mustang. Nadie respondió. Y así fue aquella vez, tu puerta yo llamé, nadie me respondió. Te vi en la contraluz, mirando desde tu ventana. Todo lo vi, tú estabas bien, lo sé, porque yo pude ver tu cara. Probé telefonear, supieron excusar con el triste mentir. Pues yo sabía bien que estabas cerca de tu puerta. Todo lo vi, hay otro en mi lugar que quiere conquistar mi sitio. De saber que aún es mayor mi amor, te amo más que cualquier otro chico. Te perdoné ya todo aquel mentir que yo vi cuando nadie respondió. Probé telefonar, supieron excusar con el triste mentir. Pues yo sabía bien que estabas cerca de tu puerta. Todo lo vi, hay otro en mi lugar que quiere conquistar mi sitio. No respondió, no respondió. El cargador de discos. Y aquí llegamos al final de este microespacio. Esperamos que la selección musical haya sido de tu agrado, pues es un microespacio hecho y pensado para ti, porque la radio eres tú. Gracias, Luis, siempre en el recuerdo. Recibe un enorme y fuerte abrazo allá donde estés. Esta canción es para ti. Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it will be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She say, I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. El último guateque pirata. Aquí tiene su música favorita. Turno de Baby Come Back, canción de la banda inglesa The Equals de su álbum de 1967, Unequaled Equals. Fue escrita por Eddie Grant y se lanzó originalmente como cara B del single promocional Hold Me Closer en 1966. Posteriormente fue reeditada como cara A del sencillo en 1968, alcanzando el número uno en las listas de éxitos por muchas semanas. Transportación al año 1978. Porque la música discoteca tiene sus líderes y sus más claros ídolos. Son muchos y muchas los que se autoproclaman los mejores. Nosotros, naturalmente, no vamos a dar nombres. Pero cualquier mujer que pretenda apoderarse del cetro tendrá que pedir permiso a Sherry Lane, una cantante que con Coge el gato ha hecho bailar a medio mundo y todavía no ha dejado de hacerlo con ninguna de sus nuevas canciones. Hoy es la protagonista de nuestra página disco. Les vamos a presentar ahora a esa reina de las discotecas que se llama Sherry Lane. Música. was filled with madness. Can't get away again. The world's like a madhouse. Can't get away again. And we all know the cat's to blame. To blame, to blame, to blame, to blame, to blame, to blame. That's right. Bad Company fue un supergrupo británico de hard rock fundado en 1973 en Westminster, Londres. La banda disfrutó de gran popularidad durante la década de los 70, llegando a ser considerado como uno de los primeros supergrupos de aquella época. El cantante de la banda, Paul Rogers, estaba tan fanatizado de la película Bad Company que decidió llamar así a su banda. Su nombre fue también propuesta para el álbum homónimo de la banda y el posterior sencillo. Behind the gun, I'll make my final stand. Bad company, I can't deny. El álbum debut de 1974 llamado Bad Company fue un gran éxito internacional e incluyó otros dos sencillos que fueron éxitos en listas, Can't Get Out y Moving On, a principios de 1975. Six gun sound is our claim to fame. That's what you call it. Bad company, I can't deny. We'll Ahora es el momento de Because the Night, canción de Patti Smith. Coescrita por Bruce Springsteen y Patti Smith, fue lanzada como sencillo en 1978 y estaba incluida en el álbum Easter. La canción fue un tremendo éxito y sigue siendo hoy una de las más conocidas del catálogo de la cantante y poetisa norteamericana. La canción original fue grabada por Bruce Springsteen durante las sesiones de su álbum Darkness on the Edge of Town, aunque el músico no estaba satisfecho con ella. Patti Smith Group estaba trabajando en su álbum Easter en un estudio contiguo, y el ingeniero y productor Jimmy Iovine estaba trabajando en los dos álbums. Iovine le dio a Smith una copia de la canción, ella la rehizo y se incluyó en su álbum Easter, convirtiéndose de hecho en el primer sencillo de este álbum. El último guateque pirata. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. O melódico, es un elemento imprescindible en cualquier manifestación juvenil. Aquí tiene su música favorita. Bell Bottom Blues es una canción del grupo británico Derek and the Dominos. La canción, compuesta por Eric Clapton y Bobby Womack, trata sobre el amor no correspondido de Patti Boyd, por entonces esposa de George Harrison, a Eric Clapton. Bell Bottom Blues hace referencia a los Bell Bottom, pantalones de campana, unos pantalones populares durante aquella época. Del programa. Rain and Tears es una canción de la banda griega Aphrodite Child. La canción se incluyó en el álbum debut de la banda en 1968, End on the Wall, y se lanzó como sencillo en julio del mismo año. Se convirtió en un gran éxito. El álbum de estudio presentaba varios hits de estilo pop psicodélico, como Don't Cry to Catch a River. Artemios Ventoris Roussos, más conocido como Demis Roussos, se integró a la banda de rock progresivo Aphrodite Child en 1968, inicialmente en voz y después como bajista y cantante. Su distintiva voz operística dio impulso a la banda hasta destacarla exitosamente. All the same, but in the sun. Así. Hola, rebelde. ¿Qué tiene para usar del montón? Del montón de Manila. El último guateque pirata. Continuamos con el tema Mejor, canción de Los Brincos, grabada en 1966. Mejor. Los Brincos, conocidos también como los Beatles españoles, estaba formado por Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo y Antonio Morales, más popular este último como Junior. Este tema dispone de sublimes armonías vocales y una técnica instrumental que podría recordar a los grandiosos primeros Birds. Es considerada una de las mejores canciones del grupo. Guateque. Turno de los Canarios y su tema Get on Your Knees, rotundo número uno en España en 1968. Los Canarios fueron uno de los más destacados grupos del rock español de la década de los 60. Se formó en las Islas Canarias alrededor de su cantante Teddy Bautista. De Keep Yourself Alive, mantente vivo. El último guateque pirata. La primera versión de este tema fue grabada el verano de 1971 en los estudios de Lane Lee. EMI Records la publicó como sencillo el 6 de julio de 1973. Recibió muy poca difusión en la radio y fue en gran parte ignorado en ambos lados del Atlántico. También falló en entrar en las listas de ventas. Incluso los propios productores y discográfica no tenían esperanzas en el tema. Keep Yourself Alive es la primera canción de la banda de rock británica Queen. Escrita por el guitarrista Brian May, es la canción de apertura del álbum debut homónimo de la banda y fue publicado como primer sencillo en la cara A adjunto con Son of Doctor como cara B. Increíblemente, y a día de hoy, permanece siendo el único sencillo de Queen en no ingresar en las listas de éxitos británicas. Thank you. you better every day. No, I just think I'm just drifting right to my grave. Keep yourself alive. Keep yourself alive. Come on, keep yourself alive. All you people, keep yourself alive. Keep yourself alive. Come on, keep come on. Alive. Take you all your time and the money, honey, you survive. Keep yourself alive. Come on, keep yourself alive. All you people, keep yourself alive. Take you all your time. Single destacado del programa. Is This the Way to Amarillo es una canción escrita por Neil Sedaka y Howard Greenfield. La canción fue grabada y lanzada en el Reino Unido en noviembre de 1971, siendo un éxito. El tema trata de un hombre que viaja a Amarillo, Texas, para encontrar a su novia Mary. When the day is dawning, el último guateque pirata. On a Texas Sunday morning, how I long to be there with Marie, who's waiting for me there. Every lonely city where I hang my hat ain't as half as pretty as where my baby's at. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo. That sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo. And sweet Marie who waits for me. There's a church bell ringing, hear the song of joy that it's singing, for the sweet Maria, and the guy who's coming to see her. Just beyond the highway, there's an open plain, and it keeps me going, through the wind and rain. Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow, dreaming dreams of Amarillo. That sweet Marie who waits for me. Show me the way to Amarillo. I've been weeping like a willow, crying over Amarillo. That sweet Marie who waits for me. Guateque pirata. El último guateque pirata. Juan y Junior fue un dúo musical español que estuvo en activo entre 1967 y 1969. Sus integrantes fueron el español Juan Pardo y el filipino Antonio Morales Junior. Juan y Junior comenzaron su carrera primero en Los Pequeñiques y posteriormente en Los Brincos durante los años 60. En febrero de 1967 formaron el dúo Juan y Junior. Su discografía es breve, tan solo 6 sencillos, pero llena de éxitos. Su último éxito fue Anduriña, balada que emocionaría al pintor Pablo Picasso hasta el punto de ofrecer uno de sus grabados para ilustrar su funda. Juan y Junior, dos formidables bazas de creación e interpretación para una nueva partida musical hacia el éxito. Y una primera pregunta para Juan. ¿Por qué este largo silencio desde hace muchos meses, Juan? Bueno, somos de la opinión de no estar explicando constantemente lo que pensamos hacer, lo que proyectamos. Decidimos componer nuevas canciones, prepararnos y salir. Junior, ¿qué novedad trae vuestro estilo al mundo de los discos ahora, en esta nueva etapa? ¿Qué novedad? Pues mira, nosotros cuando componemos y luego orquestamos las canciones, pues no pensamos en meter cosas raras, sino que decimos a esto le pega meterle una trompeta o un piano o lo que sea. Así es que estilo, pues el nuestro, el de siempre. ¿Esto quiere decir que en cada ocasión os acompañaréis de instrumentos distintos, Juan? Bueno, según la canción, como dice Junior, componemos una canción y de repente te imaginas un sonido extrañísimo, entonces buscas el aparato que es más parecido a ese sonido que tenemos en la cabeza. En general, lo que tenemos fijo es un bajo, un batería y un guitarra. Luego nuestras guitarras, clavecines, clavichémbalos, todas. Clavecines, clavichémbalos, guitarras, etcétera, ¿que manejáis vosotros mismos? Sí, nosotros. Guateque Pirata. El tema Hilo de Seda fue el primer sencillo de la discografía de Los Pequeñiques, así como el primer sencillo de su primer álbum Los Pequeñiques de 1966. La cara B de este primer sencillo Hilo de Seda la protagonizó una versión que Pequeñiques hizo de Las Asturias de Albéniz con el nombre de Sombras y Rejas, donde se vio la formación clásica de Lucas Sainz junto a Tony Luz a la guitarra eléctrica. Hilo de Seda y Sombras y Rejas alcanzó comercialmente un gran éxito, no solo nacional, sino también fuera de España. El último guateque pirata. Bueno, el tiempo no perdona, y sin darnos cuenta, estamos llegando al final del programa de hoy. El último guateque pirata. Agradecer a Juan, Pedro, Alfredo y Jesús permitir intervenir su señal y participar en su estupendo programa El último guateque. Espero que algún día pueda colaborar en persona con ellos en el programa. Ha sido una colaboración algo diferente, pero manteniendo el gran espíritu del programa, que es mantener la historia viva de nuestra época y a la vez evocar magníficos recuerdos de infancia y juventud. Recibir un fuerte abrazo, amigos, extensible a todos los oyentes del programa. Espero que lo hayáis disfrutado plenamente como yo. Hasta muy pronto. El último guateque pirata. Hemos llegado al punto de despedirnos del programa. La próxima semana, si ustedes lo quieren, nos veremos. Ha finalizado nuestra emisión. No olviden apagar sus receptores. Gracias. Ahora, apretamos el botón de búsqueda y retomamos la conexión con El último guateque. Reconectando señal. Reconectando señal. Enlace con el último guateque. Señal confirmada. Bueno, que... Buena gente. Oye, que nos vamos. Ahí está. ¿Eh? Que... Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Exacto. Agradecer a los colaboradores que hemos tenido hoy. Venga, amigos, venga, cuidaros, que nos escuchamos. Cuidaros, ahora no la próximo viernes aquí a las 10 de la mañana en Radio Mai. Iba a decir un taco, no la bueno, fastidiemos ahora que parece que va esto para abajo. ¿Y dónde nos escuchan más? Por el Facebook, ¿no? En el Facebook, pero llevamos una media de 1300, 1400 todas las semanas. Un abrazo. Quiero explicar lo que pasó. Cuando me iba, me dirigía yo hacia la costa de la estación, sentada allí con su mirada.